en el Valle de Tras la Sierra. Radio El Grito. FM 95.5. El Grito, 10 años de comunicación popular comunitaria. Radio El Grito presenta. Minutos después, la corriente del agua cobró más fuerza. Hasta el mediodía. Noticias. Es el golpe de la crecida. Bueno, 10 de la mañana, 45 minutos, seguimos en la crecida y a pesar del tiempo, a pesar de la lluvia y a pesar de todo tipo de inclemencias, recibimos visitas, Pato, como nos gusta. Sí, acá estamos con Ana y con Luz, que están recorriendo el país con la casa, López, pero tienen una casa con ruedas. Qué bueno. Tienen una casa con ruedas, están el país, no, Latinoamérica, me quedo corta diciendo Epa. El país, Latinoamérica, haciendo cine, artesanías y libros. Así que hoy cayeron acá a los estudios de Radio del Grito y nos van a compartir un poco de este recorrido, de este viaje y de lo que ellas hacen. Hola, bienvenidas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo muchas andan? Gracias por venir. Acá tenía un poquito de miedo porque con este clima es difícil los terrenos de acá de Tras la Sierra. Pero bueno, muchísimas gracias por venir a compartir este viaje que están haciendo. Bueno, gracias por invitar. Y sí, tenemos una casa con ruedas que es 4x4, ¿viste? Se va, o de repente despliega alas y se mete por todos los caminos, así que va. Vinimos, bien. Llegamos bien. Muy bien, qué o bueno. O sea, se mete en donde se tiene que meter. Exacto, por ahora nos viene llevando a por donde queramos. Así que bien, bien, muy bien. Bien, y están haciendo cine. ¿Cómo es esto del cine rodante? Y mira, te cuento, nosotras laburábamos en Buenos Aires ya con un cine. Bueno, ella, mi compañera Luz, laburaba en cines, en jardines maternales, llevaba para niños, para una fundación. Y bueno, dijimos, teníamos ganas de viajar y nada, cambiar, reinventar nuestra vida y vivir de otra manera que no sea la que nos dicen que debemos vivir. Y así nos reinventamos y salimos con el cine, que está bueno el cine porque es algo que en general convoca y es medio una excusa para encontrarnos y compartir un poco de arte, pero también de eso, de compartir, de charlar, de encontrar un espacio cuando hace calor, al aire libre, bajo las estrellas, y bueno, ahora más adentro, que se viene el frío, así que, y bueno, ahí compartiendo mucho para niñes, pero para todo, de qué todo, verdad. Hemos pasado charlas feministas, charlas de filósofos, cortos, pelis, tenemos documentales, y bueno, eso, encontrarnos, bien. Compartir. Para niñes, adultes, de todo tipo. De todo tipo, para todos los gustos. Cine, documental, cortos. ¿Hace cuándo que empezaron con esto, con este viaje? arrancamos en diciembre, sí. O sea, ya hace 4 meses. Pero bueno, el proyecto arrancó hace 2 años más o menos, hasta que pudimos como juntar la guita para comprarnos la casita, cerrar la casa que teníamos en Buenos Aires, que eso es un montón, desapegarse, claro. Teníamos una huerta, teníamos toda una casa así grande, compartida, y bueno, dijimos, listo, cerramos todo, y eso nos llevó como 1 año, y después compramos la casa y dijimos, bueno, en 1 mes salimos, bueno, obviamente era una cosa totalmente delirante, y vivimos en la casa, cuidamos casas primero, porque no teníamos dónde vivir, así que estuvimos cuidando casas de amigas y qué sé yo, 10 casas cuidamos, así que fue medio locura. Y después, cuando tuvimos la casita rodante, nos fuimos a vivir ahí en Buenos Aires, así que vivíamos en parques, en el río. Ahí dentro de Buenos Aires, mirá qué interesante. Buenos Aires, hay un par de Buenos loques. Aires tiene como su energía y no te imaginás una casita ahí. Somos pocos, pero hay gente viviendo en casas rodantes, ¿eh? En Parque Saavedra, en el río, hay gente. Lo que pasa es que a veces te tenés que ubicar en parques, ¿viste? Porque en la ciudad es medio incómodo para estacionar y demás. Pero bueno, nosotros estuvimos en todos lados. 8 meses vivimos en Buenos Aires, en la Casa Rodante. Y la arreglamos y salimos. En diciembre arrancamos y recorrimos Entre Ríos. Y ya hace un par de meses estamos en Córdoba. Y ahora estamos acá, en Tras la Sierra. Así que, bueno, buscando espacios donde pasar nuestro cine, donde vender nuestras cositas y, bueno, y compartir, estar ahí compartiendo con la gente linda acá de Tras la Sierra, que la verdad que fue, por ahora, hermosa. Estuvimos en Mina Clavero y, bueno, y ahora llegamos acá a Los Hornillos. Me gusta. Yo estoy pensando lo del cine. Hagámoslo. ¿Y cómo llegan a un lugar y ven qué hay o ya previamente averiguan qué posibilidades hay? ¿Cómo hacen? Y un poco y un poco. Ajá. Algunos lugares tiramos antes algún contacto. Siempre hay amigos, gente por las redes sociales o por WhatsApp que te tira, che, vayan, bueno, acá al Grito, a La Ronca, el Negro Incola, que lo estuvimos en Radio Panamericana, en Huerta Grande, que es un amigo. Él nos dijo, vayan ahí. Bueno, y así nos van tirando contacto. Y a veces no, caemos y bueno, y vemos ahí, charlamos con la gente. En general la gente es muy, muy hermosa. Se acerca a ver chicas que necesitan. Bueno, llama la atención que seamos dos mujeres solas, como dicen. Claro. ¿Vienen solas? Claro. ¿Viajan solas? Así que bueno, ahí rompiendo con un montón de mandatos, ¿no? Pero bueno, otro tema. Y sí, vamos generando contacto, lo que va surgiendo, lo que nos van proponiendo, nos vamos reinventando. Fuimos haciendo juegos para niños, un poco en el viaje. Y vamos, ella edita videos y desgrabaciones, lo que va, cualquier laburo vamos haciendo. Claro. La idea es eso, vivir nómades y compartir con la gente. Eso es como más allá de los paisajes, que es hermoso, es ver otras formas de vida. Pienso que hay millones de vidas y formas de habitar este mundo y de vincularse y de como personas, entonces como salir un poco a eso, a nutrirnos y a compartir, ¿no? Que compartir lo nuestro y que nos compartan, ¿no? Y sí, generando en esta búsqueda vamos generando redes, eso, una red gigante, y se van abriendo puertas y se va haciendo como saliendo de lo normal, que otros sean lo normal, diría Sushok. Sí, así sí, que sí. Y aparte hacen artesanías y venden libros, como son re multifacéticas, hacen total, de todo, chicas. Total, podemos hacer niñeras, estuvimos de grabando. Albañila. Ella estuvo de albañila en barro, así que también, sí, la idea es justamente eso, reinventarnos, ¿no? Hacer de todo un poco, qué sé yo. Ahí, abriendo espacios. Y este cine rodante que ustedes hacen siempre es a la gorra o al sombrero, como quien, a gente que no le gusta, no la, le gorra, gusta la gorra. Sí. Al sombrero, ¿no? También fomentando otro tipo de economía, de lo que es todo. Trueque. Nosotras tenemos los libros y, bueno, los trocamos por alimento. Nosotras necesitamos solamente alimento y gasoil. Es como lo por ahora. Claro, alimentación. Tanto como para la casita como exacto, para ustedes. Así que eso, vamos trocándolo, compartiendo lo que nos tengan para ofrecer también, ¿viste? A veces es eso, es inventar otras formas de economía. Sí. Que es difícil porque, bueno, a veces necesitas el dinero. Viste, YPF no me acepta los libros para pagar el gasoil, pero bueno, vamos ahí, sí, tratando de que sea la gorra, esa es la idea, sí. Y bueno, viendo acá en Los Hornillos y invitarlos a que nos inviten y a compartir, solo necesitamos un espacio para poder poner la pantalla, el sonido y estar un rato juntos. En general ahí. Bien, todavía no tiene ninguna fecha ya fija, así que bueno, ahí vamos a ir craneando. También quien esté del otro lado por ahí Yo quiero, o a mí me gustaría, o bueno, ya sabe, está enterado que andan por aquí por el valle, uh-huh. Y mismo acá dentro de La Ronca, dentro del Grito, vamos viendo a ver si hacemos alguna o no, López. Si están hasta el domingo. Ya el López la quiere enganchar con la radio abierta. Sí, yo sí. Te pedía la intención. No tenemos tiempo. O sea, por eso, no hay un tiempo establecido. Así que sí, el domingo estaremos acá. Bancando ahí a Radio El Grito también en su lucha. Porque arranca a las 3 de la tarde, 4 va a haber una transmisión, un debate de los candidatos a intendente del pueblo, música abierta, escenario, se va a extender. Va a haber feria, venta de comida. O sea que tranquilamente se pueden, si ustedes tienen ganas, obviamente, proyectar algo. Perfecto. Sí. Sí, para esto, invitar a todos los que quieran. Estamos acá. Vamos a estar un tiempo por Los Hornillos y, bueno, por Tras la Sierra, que es todo cerquita. Y hay muchas amigas, amigos, amigues por ahí que nos vamos conectando. Así que... No entiendo tu cara, López. Está muy bien porque no tengo ninguna. Ninguna. A él siempre le decimos que le vamos a filmar algún día para que del otro lado vean las caras que hace. Tratando de descifrar. Ya saben, del otro lado... Bueno, nos siguen estamos en las redes. Están en las redes, bien. Somos La Pacha Rodante. La Pacha Rodante. Y no sé, digo mi teléfono, está bueno como decir el teléfono ahí. Si alguien quiere whatsappear, si quiere escribir para tomar un mate, para que cargar un tanque de agua, electricidad, lo que sea, o ver una peli, o todo. Todo es bienvenido. Es 11-5144-9147. Ahí. Bien. Soy 11-5144-9147. ¡Qué buena memoria! Bueno, chicas, muchas gracias y seguramente nos estaremos cruzando por acá y compartiendo y generando estas redes. Y bueno, buen viaje, buenas rutas que andan con ahí. Gracias igualmente. Con La Pacha Rodante. Y nos vamos con un tema. Sí. Les pedimos muchas gracias por venir. Y las puertas de la radio, y tanto de la radio como de esta casa, están abiertas para ustedes, para lo que necesiten. Muchas gracias, Che. Abrazo. Sos y serás, aunque sientas no refleja femineidad. Lo siento, lo siento. de tanto doler, duele el ser de tanto ser. Habrá que ceder, exigirse, existir y extinguir el ser que duele y ser sin doler. Y ser sin doler, ser sin doler, y ser sin doler. Bueno, y sabe, lo que vamos a hacer es pagar una deuda. ¿Pagar una deuda? Sí. Pero no con dinero. Tiene que ver con la columna de salud. Ah, ya me estaba poniendo mal. No quiero poner nada, decía. No me va a decir, yo ya tengo que saltar y que yo ya me veía. Pero bueno, bien, con la columna de salud. Sí, que debería haber salido en el día de ayer martes. Pero bueno, pasan esas cosas a través de la tecnología. Con lo cual, hoy miércoles vamos a continuar, ¿no? Con esta línea, esta columna, La Otra Salud. La Otra Salud. Sí. Arrancó hace 2 semanas, un poco hablando de salud, sobre el concepto, los conceptos de salud, lo que piensa la gente que es la salud. La semana pasada fue salud y comunidad. O sea, cómo desde la salud se veía a la comunidad, a las personas. Y hoy vamos al revés. ¿Cómo al revés? La comunidad y su salud. Ah, bien. Escuchémosla. ¿Qué tal, Me encanta. Le mandamos un abrazo ahí grande a nuestro cumpa, a Sergio Otero, el creador acá, que esta vez hasta la musicalizó y todo, Muy bien, así vamos entrando a la radio de a poquito. Así que, bueno, como venimos compartiendo hace 3 semanas, tercera semana de esta columna, La Otra Salud por Radio El Grito. Por favor, tengan cuidado. Estamos por entrar en una zona de fuertes turbulencias. Haga el favor de volver a sus asientos. Ajuste sus cinturones. Disfrute del viaje. Análisis. Columna. Bienvenidos a La Otra Salud. En los encuentros anteriores estuvimos charlando de lo que entendíamos por salud, qué nos parecía y qué opinábamos, cómo la historia revisaba los conceptos, qué significaba para un pueblo la salud, qué significaba para la ciencia, y qué significaba quizás otro modelo de salud, cómo era la salud colectiva y cómo nosotros nos posicionábamos frente a ella, entendiendo que hay otras formas de trabajar en salud. La propuesta para hoy es poder pensar el rol de la comunidad en la salud. Cómo los pueblos, los vecinos, las personas pueden participar de diferentes maneras en ese proceso de construcción de la salud que transcurre durante toda la vida, ¿no? Primero, bueno, charlar un poco de qué es la comunidad. No es lo mismo una población que se sitúa geográficamente en el norte argentino, en la provincia de Buenos Aires, ya sea conurbano o la capital, o en la Patagonia. La comunidad no solamente la tenemos que pensar como un espacio geográfico, un lugar entre límites, sino que la comunidad encierra personas, obviamente, ambientes, el medio ambiente, que los vínculos que se establecen entre las personas y el medio ambiente, diferentes grupos, diferentes comunidades dentro de un mismo territorio geográfico. Podemos tener dentro de un barrio, por ejemplo, una parte del barrio que tenga una comunidad de origen paraguayo o una comunidad que sea con mucha migración cordobesa, por ejemplo. Y ver esas mixturas, ver esos intercambios es súper interesante. Zonas rurales donde conviven migrantes de diferentes provincias del país con comunidades de países limítrofes. En esos intercambios, en esos vínculos que hay en la comunidad, se da un enriquecimiento muy poderoso de las prácticas en salud, de la mirada que tiene en salud la gente de diferentes lugares. Entendemos por comunidad desde los trabajadores de la salud a los grupos de personas con intereses en común, con objetivos, con propuestas, con participación y con problemáticas que tienen que ver con su cotidianidad y su salud. Entonces, pensamos que la comunidad tiene un rol fundamental dentro de la medicina social porque es ella la que nos va a mostrar esas problemáticas. Es muy común dentro de los trabajadores de la salud que pensemos que nuestra profesión es el problema más importante para la gente. Entonces, el odontólogo piensa que los problemas de la boca son los más graves. La enfermera tiene un afán por vacunar a todos los niños o a los adultos. El médico pediatra se centra solo en la patología de los niños. Pero la medicina social nos desafía a que podamos mirar la problemática desde un espacio intersectorial e interdisciplinario. O sea, entre los trabajadores de la salud, con la comunidad. Hacer parte de la comunidad de la resolución de sus problemas y nosotros tratar de ser parte de esa comunidad. El centro de salud es un actor social, es un protagonista del barrio que tiene que tratar de ser parte de esa situación de la salud, pero no desde un lugar ajeno al barrio. Para eso hay que conocer el barrio, tenemos que salir a la comunidad para conocerla, para escucharla fundamentalmente, para no imponer estrategias, sino acompañar las estrategias que la comunidad propone, lo cual es muy difícil en el contexto capitalista porque todos sabemos que hoy en día el conocimiento es poder. Una compañera odontóloga de La Plata en un encuentro me hizo un comentario de que la ciencia es capitalista, positivista y machista, patriarcal, y eso no me lo puedo sacar más. Es como una idea que me quedó, me parece súper interesante. Es una idea fuerte, muy interesante. Bueno, la comunidad es la que nos tiene que dar las metas a cumplir y los objetivos, y tiene que monitorear nuestro trabajo y ser parte. Por eso es importante que los trabajadores de la salud escuchemos a la comunidad, abracemos las propuestas, los hagamos parte de nuestras reuniones. Hay que meter a la gente dentro del centro de salud, hay que de manera organizada acompañar sus reclamos en salud, dejarlos que ellos y dejarlas que puedan adentrarse en el sistema y formar parte de las decisiones que se toman, porque el centro de salud es un actor social, pero es de la gente. El centro de salud es un efector de la gente. Los dueños de la salud y de cómo tratar de resolverla son los vecinos de nuestro barrio. Nosotros tenemos un conocimiento que sirve para acompañar el padecimiento y para poder dar algunas respuestas, pero las respuestas desde el sector salud nunca van a ser totales. Necesitamos ver qué otros, le llamamos determinantes de la salud, qué otras determinaciones sociales están en juego, y poder abrazar también a esos otros sectores para que nos lleven hacia la salud de la comunidad. Para terminar, me interesa mencionar que Brasil, con el SUS, que hoy en día está siendo vulnerado por el gobierno ya de Temer y hoy de Bolsonaro, Uruguay con el Frente Amplio y su sistema integrado de salud, y Bolivia en estos últimos meses, son los países que están a la vanguardia de la transformación de los sistemas de salud y que están tratando fuertemente de que la comunidad sea protagonista realmente en la práctica. A nosotros todavía nos falta, por lo menos desde los años 70, una reforma del sistema sanitario que nos permita caminar hacia otra salud. Sabe de un viajante de comercio a quien le empezó a doler la muñeca izquierda, justamente debajo del reloj de pulsera. Al arrancarse el reloj, saltó la sangre. La herida mostraba la huella de unos dientes muy finos. Tiempo, tiempo al tiempo. Tiempo, tiempo, oh, oh, tiempo al tiempo. Y aunque no tenga tiempo, es tanto el tiempo que me espera hasta que se termine este tiempo. Y no sé qué estrago hará, ni cuánto tiempo se tomará. Si al final el tiempo cura el paso del tiempo. Y dime luego tú, cuando pase este tiempo, ¿dónde estará? Y ay, ay, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? Y ay, ay, ¿dónde estará? Figuras que me dibujan, pasos pequeños, saltos grandes, que me configuran. Voy caminito de la vida, estas luces me aseguran que estamos en lo correcto, que la lucha continúa, que la lucha continúa. Y es que sabemos que este tiempo es el más nuestro, que la calle es nuestro reto. Desde todos los rincones la liberaremos de nuevo. Tiempo, oh, oh, tiempo al tiempo yo. Tiempo para vivir, tiempo. tiempo pa' crecer, tiempo pa' abrazarte otra vez y hacerme fuerte contigo, que solo contigo puedo seguir. Tiempo pa' ti, tiempo pa' mí, tiempo pa' todas, tiempo pa' saber, tiempo pa' elegir, tiempo pa' existir, tiempo pa' caer, tiempo pa' subir, tiempo pa' mirar, tiempo pa' reír, tiempo pa' saber que aunque no esté, todavía sigue aquí. Vas a salir conmigo de la mano a gritarle a este mundo que de aquí no nos vamos. Hay un claro objetivo, la libertad contigo. Aunque no podemos adivinar el tiempo que será, sí que tenemos al menos el derecho de imaginar el que queremos que sea, que sea, que sea, el que queremos que sea. Desde lo más alto del valle suena Radio El Grito. El Grito. Ahora, desde Los Hornillos. Radio Comunitaria. El Grito. 10 años tejiendo la libertad en el territorio. Por favor, tengan cuidado. Es una cosa impresionante. Un arroyo de 20 metros eran de, no sé, 300, 400 metros, 500 metros. Y era un desastre. La crecida por Radio El Grito. Hola, buen día. Che, mira, no nos conocemos, pero me interesa escuchar la radio. Abrí elgrito.com y dice que hay una posibilidad online, pero no hay ningún botón que active la posibilidad online. ¿Ustedes están transmitiendo con alguna aplicación especial o transmiten por YouTube? Mándame alguna instrucción como para poder escucharlos en la red, que estoy interesado. Gracias. Bueno, Carlos, gracias por mandarnos ahí el mensajito. El audio de WhatsApp, tan deseado, Pato. Tan deseado el audio de WhatsApp, perdón. La emoción. ¿Por qué ahora queremos empezar a implementar, sí, queremos escuchar tu voz en la radio. Entonces, aparte del mensajito de texto, de la palabra, del escrito, nos puedes mandar tu audio y vamos charlando, vamos interactuando. ¿Qué te parece a vos, López? Me parece buenísimo. Mira, estoy en tal lugar, el clima está así, escucho la radio de tal manera. O salí a la calle, no sabés lo que pasó, el vecino y así. Claro, o hola... Tampoco intimidad, va, lo que quieras. Pero... Lo que quieras. Sí. Hola, soy Carla, me encanta la radio. Besos, también, también puede ser. También. Bueno, Carlos nos preguntaba por la página web. Bien. Acá la tengo abierta, Pato. ¿Y qué dice? ¿Cómo hay que hacer? Para entrar primero, no te confundas. A ver. www.radioelgrito.com. Bien, www. A ver, pará que me equivoqué, pará. No te radioelgrito.com. Sí, así, solo com. Bien. Exactamente. Entrás y hay una hermosa foto en blanco y negro con un micrófono, de esos micrófonos de antes, tejiendo la libertad en los territorios. Bien. ¿No? Arriba de esa foto, después más abajo, si seguís, está el comunicado por la vuelta al aire de Radio El Grito, las adhesiones, Radio El Grito donde quieras, la nueva grilla de programación del 2019, ¿no? Y el afiche de la radio abierta de este fin de semana en la Plaza de los Hornillos. Bien, acá. Pero arribita de todo, nos vamos bien arriba y bien a la derecha y dice Radio en Vivo. Vos cliqueás ahí y te sale un reproductor. Supuestamente, dice cargando, por favor esperar, y en un momento ya te empieza a poner, ¿no? Los niveles de volumen, le das play y arranca. Eso es lo que debería pasar. Bien, y ahí escuchás la radio en vivo online. Exactamente. Hay otras cositas en la página también, otros iconitos, ¿no? La radio, dice notas, grilla, aplicación, ¿no? Si vos cliqueás ahí donde dice aplicación, va directamente al Google Play. Y ahí tenés directamente para instalarte la aplicación en tu celular, ¿no? Tenés que entrar desde el celular, ¿no? Para instalártela ahí, ¿no? Y contacto, ¿no? Tenés ahí los teléfonos, el mail, el Facebook, bueno, los lugares a través de los cuales nos podés encontrar. Bien. Y está en continua construcción esta página web. Todo el tiempo modificándose. ¿Usted dice? ¿Como la luna con los ciclos? No sé por qué pensé en la luna. Sí. Y nos llegan mensajes, sí, y que dice: hola, soy Pipo, me gusta mucho la radio, la escucho siempre. Ay, Pipo. Pipo, bueno, querido. Gracias. Gracias, Pipo, por estar ahí. Anótalo en el. Te anoto yo. Para el sorteo, del viernes. Dale, anotado. Y manda Gerardo. Sí. Que dice: gracias, ahora los escucharé por el celular. Ahí va, mira, Gerardo se encontró, sí, una forma nueva de escuchar. Claro, porque le habían reenviado lo de Música Sin Mapa. Ajá. Cuando estuvo acá el Nico haciendo el programa. Sí. Así que bajó la aplicación a su teléfono, Gerardo. Bueno, dale, gracias, Gerardo, abrazo. Bueno, la musiquita que escuchábamos en el programa de hoy, Pato, arrancábamos tempranito, después de Wilson y toda la apertura, con La Otra. ¿No? La Otra, sí, así es. Hablando de La Otra Salud, escuchamos a La Otra, que es una cantautora de Madrid y que arrancó su camino, su recorrido en la música en el 2011 con su primera maqueta que se llama Amanecer Luchando. Ella cuenta que la manera que está organizada la sociedad en la que vivimos nos hace mucho daño y a veces eso se torna personal. Ella empezó a escribir por necesidad, una crisis, le agarró una crisis de soledad y se dio cuenta que para sanarse y limpiar esas heridas, la música era una buena aliada. Así que empezó a escribir, empezó a cantar y empezó a sanar mediante la música. Ella también es integrante, tiene como, no sé, 400 conciertos en espacios públicos, sacó muchos CDs, sacó varios discos. Me sorprendió. Tiene varios discos porque es una chica joven, una jovencita. De esta nueva camada de cantautoras latinas. Pero póngale. Es de España. Por eso dije latina. Por eso le dije latina, no sé hasta dónde llega. Lo latino. Lo latino, sí. Es medio raro, es polémico lo latino. Bueno, pero acá igual te polemizan todo. Si Brasil no es Latinoamérica, decían un día. No sé. ¿Sí? Así que yo puedo decir que... Bueno, ella en el año 2017 creó junto a otras mujeres el colectivo de mujeres artistas, Arte Mue, en el que participa activamente con como 20 mujeres que están dentro de esta disciplina, como son Rosalén, María Luis, Lamare, Eva Sierra, Noelia Morgana, bueno, no nos vamos a nombrar a todas, y actualmente ella está haciendo conciertos acústicos o en banda por todo el estado, y estuvo acá en Argentina porque hizo una gira, que estuvo acá en noviembre, diciembre y enero, por Uruguay, Argentina y Chile, estuvo visitando la otra, estos pagos. Así que muy interesante, te invitamos a que googlees, a que escuches la música. Muy bueno. Junto con la otra salud te compartimos a la otra. Vos sabés que en ese tema estaba interpretado un tema tradicional mexicano, Que me vaya bonito, junto a Pascuala y la Vaca. Ahí es donde se te mezcló lo latinoamericano, sí, me parece, López. Porque si lo criticamos a Macri, el que le pidió perdón al ¿te acordás? Es al rey de España, sí, que le pidió perdón, no sé qué. Tenemos que ver nuestros errores con esto de que España es de Latinoamérica. Para mí, ahí se te mezcló. Puede ser que ahí haya sido. Bueno, me gusta mucho Pascual y la Vaca, chilena, cantautora latina. Así que vamos a aprovechar y también compartir un tema de ella, ¿te parece? Dale, me encanta. En este tema, el tema Maní Carnica. Thank you.

grito del sol, de las sierras, de la noche y el agua. El grito. El grito de la lluvia, de las nubes, de los ríos, el grito. El grito. 10 años de trabajo colectivo autogestionado. ¡Alerta! Comenzó a correr el agua. De 9 a 12. La crecida. Aquí en La Crecida, Pato, y se nos viene vertiginosamente el cierre del programa de hoy, miércoles 24 de abril, Sí, pero un cierre con todo, mientras Alejandra Rabinovich se va preparando, porque acaba de llegar, se va amañando, aprontando y demás. Te cuento que tengo en las manos su CD que dice Resistiendo con Abrazos, se llama, hermoso. Te lo voy describiendo, vos que no lo ves del otro lado. No lo veo, no veo. Hay un pañuelo blanco de un lado, un pañuelo verde del otro, ya cautivó mi corazón. A mí me gustó este CD y ya con eso ya me gustó. Y muchas personas, porque en esto de que de abrazadas, unos dibujos muy lindos, la ilustración. Y acá dedica el CD a amigos y familia, a los músicos y músicas, mucho para agradecer. Y a todos los compañeros de la vida, porque venimos juntos resistiendo con abrazos por una Argentina más inclusiva y con más derechos para todos y todas. ¡Qué tul! Muy bueno, ¿eh? Hermoso, bueno. Mira, te lo muestro desde acá. Ahí está, me encantó, ¿eh? Bueno, ya forma parte de la musiquita que va a seguir sonando en esta radio, El Grito, aquí en el Valle. Alejandra, muy buenos días. Gracias por acercarte aquí para este cierre de Crecida de hoy. No, gracias a ustedes por la invitación. Casi no llegás. Me demoré un poco entre la lluvia y no me ubicaba bien, pero bueno, re contenta de estar acá, entre matecitos con amigos, así que muchas gracias. Y acá estamos, bueno, resistiendo con abrazos, ya lo dice el título, ¿no? Son como en estos tiempos difíciles de odiadores seriales, ¿no? Desde arriba, desde el poder, siento profundamente que a partir del canto tenemos que resistir, pero con el afecto intacto. No nos tienen que quebrar porque tenemos que estar fuertes en la alegría para seguir luchando y resistiendo. Bien, bien ahí. Bueno, bienvenida. Muchas gracias. Y nos vas a compartir, está con la guitarra, no, está con la guitarra en la mano, nos va a compartir algún tema. Sí, cómo no. ¿De dónde venís, claro, Alejandra? Porque pero vive acá en el Valle, ¿no? Vive en otro lado, y yo pensé, debe ser uno de esos casos en que uno se acerca al Valle seguido. Sí. Y que quizá en algún momento hace el traspaso definitivo, sí, ¿o no? Ah, mira, justo ahí, justo. Estoy entre las casi venidas, empecé viniendo de a poco, tengo mi hermana viviendo en San Javier, se vino mi hija, mi yerno y mis nietitas a vivir a Yacanto, entonces yo estoy en ese proceso de venirme. Me prestaron una casa en Rabonas y ahora estoy así como para mayo ya instalándome. Así que bueno, viste, echando raíces y qué mejor que empezar por acá, ¿no? Por la radio, por la cultura, por la música, por los amigos. Así que re contenta, llegando. Bueno, muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Dale. Bueno. Vamos, entrémosle ahí de a poquito, si quieres. Dale, voy a empezar con un tema que en realidad es del disco anterior, de 30.000 sueños. Me gusta porque es a modo de presentación, tiene que ver con la identidad. Y esperen un segundo porque ha quedado media esta, ¿eh? Está muy sensible con la lluvia, Juanita, sí, que es mi guitarra. La humedad. Y sí. Cuesta un poquito afinarla. Pero bueno, les cuento. Yo siempre digo que mi nombre es Alejandra Rabinovich y que puedo decirlo porque sé quién soy. Porque todavía hay en nuestro país más de 300 jóvenes que no recuperaron su verdadera identidad. Y su familia, sus abuelas los están buscando. Y gracias a la lucha de ella ya recuperamos 129 nietos, y vamos a seguir cantando y luchando hasta recuperarlos a todos. Así que, Abuela Contame, se llama esta canción. Abuela, contame, quiero recordar cómo eran los tiempos en que mi mamá me acunaba en nanas de la libertad, de la libertad. Abuela, contame, no quiero olvidar si salí rebelde como mi mamá, si saqué del viejo mi forma de dar, mi forma de dar. Los ríos de la memoria están llegando al mar. ¡Cuánto dolor y cuánto amor! Ay, abuela, ayúdame a armar el puente azul de mi verdad. Abuela, contame, cuando mis papás junto a sus amigos en un wincofón oían canciones de revolución y a desalambrar. Abuela, contame, cuando mis papás junto a sus amigos se ponían a hablar y que el socialismo y que concientizar y el mundo cambiar. Dicen que el árbol florido vive de lo sepultado. Cuánto dolor, pero cuánto amor. Ay, abuela, ayúdame a armar semilla y raíz mi identidad. Abuela, contame, no quiero olvidar porque bajo el odio, para asegurar que todo en la tierra siga siempre igual, siga siempre igual, igual. Abuela, contame, quiero recordar si camino chueco como mi papá, si miro a los ojos como mi mamá, la vida brilla y brillará. Los ríos de la memoria